Bueno, acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana se viene ya un mes cargado de diferentes actos escénicos y uno de los primeros se trata del Festival Cómico Ecuatoriano. Se trata de un trabajo que realiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana en conjunto con Ana María Producciones y la primera jornada ya será el día de mañana. Aquí tendremos reunidos a grandes cómicos como Carlos Michelena, quien no lo conoce. También estará Jaime Andrés López, Juanfran de la Foch y nuestra invitada especial, también la que está llevando adelante este festival, Ana María Valareso, a quien le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias la invitación. Para mí siempre es un gusto venir acá. Ustedes siempre nos abren las puertas a nosotros los artistas para poder comentar lo que estamos haciendo. Y en esta ocasión, Casa Nueva. Casa Nueva, está lindo. Felicitaciones, está Estamos ya un chévere. poco arreglando algunas cositas de la fecha para ver si se hace un huasipichay como se debe hacer con todos los artistas y gestores culturales y el público también, que son ya habitantes de esta casa. Eso está ya próximo, está por ahí cocinándose. Ustedes entonces arrancaron ya con este festival. ¿Cómo es que nace hacer este festival cómico ecuatoriano y en enero, cuando es un mes un poco bajo? Solía decir eso hace algún tiempo, porque generalmente se sale de las fiestas de diciembre y enero solía tener esa característica. Ahora voy viendo que hay algunos artistas que empiezan a generar ya actividades desde el mismo enero. Bueno, te comento que para mí enero es el mejor mes. Yo siempre he estrenado mis obras en En enero. enero. El año anterior estrené la que tú me entrevistaste también, la de No eres tú, yo mismo he sido, que tuvo un éxito espectacular. Enero, al menos el 2020, que para mi signo los pares son exitosos. Realmente fue una época porque dijimos entre todos, ¿no? O sea, arrancar bien el año. Además, la disponibilidad de los actores y todo, hicimos un consenso y realmente fue enero. Esperemos y nos está viendo bien. La gente está llamando, está realmente comprando las entradas. Como tú mismo lo mencionaste, iniciamos con Carlos Michelena el día de mañana con este festival cómico, que la idea es seguir uniendo los actores, seguir uniendo la comicidad en Quito, que la gente espere este festival, que sepan que cada enero va a haber un festival cómico con diferentes artistas cada año, pero que la gente sepa que va a haber esto. Conocemos tu trabajo en la línea del teatro, siempre con tus monólogos, con tu personaje, Josefina. ¿Qué nos puedes contar sobre cómo se encuentra la comedia en el público capitalino? ¿Es uno de los formatos predilectos? ¿Es algo que siempre buscan? ¿O es tal vez una oferta diferente a las otras? Drama, no sé. Bueno, sabes que yo me he dedicado específicamente a la comedia porque es algo que me gusta a mí y que veo que el público busca, que el público cada vez se va integrando más a esto porque ya estamos cansados de sufrir, de tener penas durante el día, la semana, el mes, y buscas un momento de esparcimiento y qué mejor el teatro, la comedia. Es por eso que nace también este festival cómico ecuatoriano, para que la gente vaya a divertirse, vaya a reírse. La risa es la mejor terapia para el alma. Y Y en como el es eso, pues, o sea, que la gente busca. y en el proceso de producción ya de lo que tú nos vas a presentar, la risa, la comedia, es un trabajo serio. ¿Cómo llevas ese proceso de creación? Bueno, yo estoy a cargo de la producción del evento y realmente va muy bien, o sea, la gente recepta muy bien, son artistas realmente conocidos, por eso queríamos enfocarnos primero para atraer gente. Y la gente, o sea, tiene una respuesta muy buena, ¿sabes? Que cada que salen de la obra, ¿y cuándo hacen la siguiente obra? ¿Y cuándo hacen? Ya están buscando, la gente busca la comedia, sin dejar atrás también, porque yo también tengo obras que no son comedias y que si me la piden me doy. Es más, este año voy a comenzar a hacer obras infantiles que me les han pedido, porque desde que hice La Caperucita Roja no la he hecho y todos dicen, ay, los niños también quieren algo. Entonces, hay diferentes ámbitos en el teatro, ¿no? Y cada uno se enfoca en el que más se acopla. Ahora en cuanto a la generalmente la comedia, cuando ya el artista está frente al público, suele sacar temas a relucir mucho, de manera especial la comedia de local tiene mucho de hablar de la idiosincrasia de los ecuatorianos, de los quiteños. Este tipo de elementos, ¿cómo lo ha recibido el público? A veces, Muy porque a veces bien. incluso suele ser como una crítica, o a veces es también un reflejo mismo de nosotros. Sí, y mira, lo que tú mencionas es verdad. Esos temas son los que atrapan, porque son los del día a día. Es como ayer hablaba Michelena en la rueda de prensa. Él va en el bus, él sabe cómo son las cosas. Yo también estoy en el bus y me encanta ver cómo la gente reacciona, cómo reflexiona, cosas chistosas. O sea, yo pienso que hay que tener una inteligencia emocional bien grande para tocar temas que de pronto pueden ser susceptibles. Y pueden herir de alguna manera a cualquier persona, pero hacerlos comedia. Ese es realmente lo que uno quiere, ¿no? Porque también en los temas que yo topo del amor, de las mujeres, a veces de los hombres, que los hombres pueden resentirse porque se les dice que son infieles o viceversa, o porque tienes que ser cuerazo, o porque estás sola, esas cosas. Entonces tienes que arreglarle de una manera para que la gente primero se identifique y te rías de tus propios errores. Que yo pienso que eso es muy importante. Y cuando tú estás, es cierto, no, esto me pasó a mí, y te ríes, o ya estoy yo viendo la televisión, en el caso de Michelena o del Juan Fran de la Fuerza, que toman un poco temas políticos de una manera light. Entonces, de eso se ríe la gente, eso es lo que le gusta a la gente, el día a día. O sea, lo que tú estás viviendo a diario, la computadora, hablar de la luz, de las cosas nuevas, como dijo Michelena ayer, hablar de la muerte de la mamá, yo dije, ¿cómo? Entonces, me acerqué y le dije, o sea, ¿cómo logras eso? Entonces dice, no hablo específicamente de eso, sino yo hablo de las circunstancias que tuvo que pasar él cuando llegó ese momento. Tal vez contar lo mismo que sucede en la realidad, pero con otro enfoque, ¿no? Claro, es que mira, realmente la capacidad del actor o de la actriz es hacer chiste lo que a veces puede ser desgracia. Entonces, yo siempre digo, cuando pasa algo, luego me voy a reír de esto. Y es verdad. Entonces, lo que uno tiene que hacer es tomarlo a la vida así, light, con risas, con sonrisas, y convertirla. Así como cuando tienes en tu mente pensamientos negativos, cambiarlos a positivos. De igual manera es la comedia. Tienes algo así y lo cambias enseguida a que sea comedia chiste. Y eso es lo que Ana María Producciones les va a presentar entonces desde este 10 de enero, nos iremos hasta el 2 de febrero con varias presentaciones, diferentes temas que lo estarán presentando Carlos, Michelena, Jaime, Andrés López, Juan Fran de la Foch y por supuesto Ana María Valareso. Escuchaba que este va a ser el primer paso en esa propuesta de Festival Cómico Ecuatoriano. ¿Qué ideas se te vienen para el 2021? ¿Nuevas ediciones? Nuevas ediciones, no solo una al año, dos veces al año, sacarlas a Guayaquil, sacarla a Cuenca, a Ambato, a donde nos pidan, ahí vamos a estar. Y lo más importante, o sea, yo creo, es seguir integrando a gente nueva también y a gente con experiencia. Entonces, vamos realmente a mediar eso. Bueno, y entre personalidades que te gustarían que estén, algunos títulos, nombres Bueno, han surgido sí, ya. sabes que nosotros le invitamos a Monserrat Astudillo, lastimosamente por el tiempo de ella no pudo estar. De pronto no hacerlo, por decirte, 4 semanas, sino hacerlo 5 o 6 semanas, de acuerdo a los Hacerlo actores que más se van amplio, ¿no? sumando, y sobre todo también traer gente de Guayaquil, de Ambato, de Cuenca, tratar de unir los cómicos, ¿no? Y Para que esa sean. relación, ¿existe una comunidad Sierra, Litoral, Amazonía con los artistas o están cada uno por su Cada ladito? uno por su lado. Hay que unir Es más, entonces. aquí también, en Quito. Entonces, tenemos que unirnos. Es una también propuesta para hacerlo. Bueno, amigos, yo les quiero recordar vamos por las fechas, ¿no? Carlos Michelena con el Miche Cuántico estará el 10, 11 y 12 en el Teatro Prometeo. Luego tendremos ya la presencia de vas tú, ¿no? Ana María Valareso, No, Jaime ¿no? Andrés López. Jaime Andrés López va con No Tengo Ni Idea, así se Se llama. llama la obra. Exactamente, 17, 18 y 19 de enero. Luego ya nos vamos con Juan Fran Juanfran de de la la Foch, Foch, que va con los la últimos días, obra, casi los últimos sí, días. A palabras belgas, oídos sordos. No sé de qué se Perfecto. tratará, pero bueno. Y cerramos entonces con Ana María Valareso, 31 de enero, primero y segundo de febrero. El costo de las entradas y dónde las adquiere, por Ya, favor. mi obra es Porque estoy sola si soy cuerazo, un coaching de parejas. Las entradas las pueden adquirir en www.ticketshow.com.es. Pueden reservar las entradas al 0999-223-024 o seguirnos en nuestro fanpage Comedias de Ecuador o Ana María Producciones para tener información de las obras. Perfecto, entonces no se olviden esos contactos, los teléfonos, para que usted pueda adquirir cada una de las entradas y ser parte del primer festival cómico ecuatoriano. Nos quedamos muy agradecidos, Ana María, éxitos, y esperamos tenerte en otra ocasión por acá, hablando tal vez de otras producciones, dramas, no sé, cine, televisión, que también te hemos podido ver por esos lugares. Muchas gracias, gracias chicos, la invitación.